querido. Siquiera una sonrisa y un poco de cariño. Si me quieres, Marisa, dame lo que te pido. Siquiera una sonrisa y un poco de cariño. A mí me da dolor.